La obra maestra del gran presidente Kim Il-sung. 3. Realicemos la reunificación independiente y pacífica de la patria. De entre el informe sobre las labores del Comité Central presentado ante el sexto Congreso del Partido del Trabajo de Corea, es otra obra titulada El programa de 10 puntos de la Gran Unidad Nacional para la Reunificación de la Patria. Fueron publicadas en línea hace poco por el Instituto Cultural y de Amistad Peruano-Coreano.